Que solo estoy, se fue mi amor sin decirme adiós. Ay, ay, ay, que solo estoy, esa mujer no la olvido yo. Pero sin ella me he quedado tan triste, que solo me paso llorando, sabiendo lo que la quería. Sin más así me fue dejando, y me da sentimiento de verme abandonado, y muy solo me siento de verme despreciado. Que solo estoy, se fue mi amor sin decirme adiós. Ay, ay, ay, que solo estoy, esa mujer no la olvido yo. Pero sin ella me he quedado tan triste, que solo me paso llorando, sabiendo lo que la quería. Sin más así me fue dejando, y me da sentimiento de verme abandonado, y muy solo me siento de verme despreciado. Sabor. Sentimiento de verme abandonado, y muy solo me siento de verme despreciado, y oye mi lamento de solo me he quedado, y tan solo presiento, mi negra, me hayas olvidado.